El tema que viene se llama 30.000 pies. Se llama así porque lo compusimos arriba de un avión, tratando de tirarlo. Gracias a todos por venir, loco. Nos vemos el 2 de mayo. Gracias.